palabra viva y eficaz. Y les voy a invitar a que se pongan de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 al 24. Vamos a leerlo unidos. Dice así la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oramos. Señor Jesús, en esta hora, Padre, una vez más nos acercamos a ti, dándote gracias, Señor. Pues todo lo que tú hiciste, Señor, en aquella ocasión, Señor, lo hiciste por amor y, Señor, ha repercutido de una manera maravillosa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pero, Padre, creemos, Señor, que todavía existen muchas personas que no lo han valorado o que no lo entienden de una manera más clara. Te ruego en esta hora que abras la mente, que despejes, Señor, los pensamientos y que cada corazón, Señor, pueda estar dispuesto para recibir, Señor, tu palabra en esta tarde. Quita, pues, Señor, todo impedimento, cualquiera que sea, y permítenos en esta hora, Señor, como instrumentos tuyos, Padre, para tu gloria y tu honra poder entregar tu palabra. Señor, suple todas las carencias y permítenos, Señor, atesorar tu palabra en el corazón. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe siempre, como lo enseña tu palabra, a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar. Este acontecimiento se lleva a efecto exactamente 50 días después que el Señor Jesucristo había resucitado, o sea, el día de Pentecostés. La fiesta de la Pascua había terminado y con ello la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De allí volvía nuevamente a reunirse el pueblo, como solía hacerlo, para festejar las fiestas solemnes. Y en esa ocasión se celebraba otra de las grandes fiestas. Y en esa gran fiesta sucedió algo extraordinario, algo que dejó asombrado a muchísimas personas. Allí, nosotros dentro de unos días lo estaremos celebrando, ya que se cuenta exactamente después de la resurrección del Señor Jesucristo, 50 días, y habremos de celebrarlo el día 23 de mayo, con una actividad maravillosa, sin duda alguna, el día de Pentecostés. En esa ocasión volvieron a concentrarse muchísimas personas que se desplazaban desde sus lugares para celebrar allí aquella hermosa y grande fiesta. Había del Ponto, había de Capadocia, de Panfilia, había cretenses, habían de Egipto, habían de diferentes lugares judíos que venían para celebrar allí. Y cuando toda esa concentración tumultuosa se llevaba efecto en Jerusalén, los discípulos del Señor, acompañados de muchos más que habían visto la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, se habían concentrado en el aposento alto esperando la promesa del Señor, el advenimiento del Espíritu Santo. De tal manera que dice la palabra del Señor exactamente en los primeros versos de este capítulo, que de pronto se estremeció aquel lugar y el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que estaban aquí en aquel lugar. La gente que estaba circulando por aquellas calles no pasó desapercibido aquel acontecimiento y se asomaron para ver qué era el alboroto. Y entonces pudieron escucharlos a ellos hablar en sus lenguas de ellos, y quedaron asombrados. El asombro fue tan grande, y había que dar una explicación que pudiera ser lógica, porque muchos de ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Y fue así como el apóstol Pedro el intrépido, Pedro el impetuoso, Pedro el fácil de exasperarse, Pedro el que había sacado la espada y había arremetido contra Malco exactamente el jueves en el Monte de los Olivos, allí en el Getsemaní. Pedro al que el Señor había tenido que detener y lo había tenido que exhortar duramente. Pedro al que el Señor le había dicho que aunque parecía muy fuerte y aunque parecía demasiado osado, habría de negarlo como un vil y triste cobarde. Y así sucedió, porque por la madrugada, antes de que el gallo cantó, Pedro negó al Señor. Pedro el que en ese momento había flaqueado, Pedro en el que había mostrado la otra cara de él, que aunque hablaba bastante, parece que en el momento de los hechos pareciera como que no era el mismo Pedro. Es el mismo Pedro que después de la resurrección del Señor asume nuevamente el liderato del equipo y tiene que pararse frente a todos, y es así como Pedro expone su primer sermón. Hay un objetivo principal en el sermón del apóstol Pedro. Pedro desea, Pedro quiere que todos los allí congregados, de toda la gente que está caminando y que en ese momento se detiene para ver qué sucede, puedan escuchar qué fue lo que sucedió, cuál es la razón, cuál es el motivo, y para que a todos les quede verdaderamente claro qué fue lo que sucedió. Permítanme en esta hora presentarles a Pedro y presentar exactamente en esta hora el siguiente pensamiento: conozcan a Cristo y a quienes lo crucificaron. El propósito central del sermón de Pedro gira alrededor de esto. Pedro tenía el deseo en su corazón que aquellos que lo escuchaban pudiesen conocer a Cristo y pudiesen saber y entender perfectamente bien quiénes fueron o son los que le crucificaron. El varón aprobado por Dios. varón aprobado por Dios. Dice el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. En primer lugar, Pedro le estaba diciendo a aquella gente: quiero que ustedes puedan entender perfectamente bien quién es este hombre, quién es Cristo. En primer lugar, es alguien que ha sido aprobado por Dios. Y mire que no resulta tan sencillo ser aprobado por Dios. Por ahí alguno de los hermanos que el día viernes desfilaron por esta plataforma presentando la enseñanza de la palabra del Señor, me hacía una pregunta. Y me preguntaba acerca de cuál era la evaluación. Y yo le contestaba que ese no era el propósito. Y no les habíamos permitido para evaluar de una manera así. No, no. Sino para escuchar la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos acercamos para escuchar la palabra del Señor, podrá venir de la persona más sencilla y podrán ser las palabras más sencillas, pero si es palabra de Dios, habremos de recibirlas con agrado, porque es el alimento que sustenta y fortalecerá siempre la vida de cada uno de nosotros. Mire, cuando la palabra del Señor dice que ese varón era un varón aprobado por Dios, podríamos decir que estaba pasando con las más altas calificaciones. Y esas calificaciones o ese respaldo aprobatorio de parte de Dios, dice la palabra del Señor, que había sido ratificado a través de las maravillas, a través de los prodigios, a través de las señales que Dios estaba haciendo por medio de él. Era el sello de la aprobación de parte de Dios. Y ellos, porque eran acontecimientos que la mayoría de la gente sabía perfectamente bien, Pedro quería que ellos conocieran al varón perfecto. Ni siquiera Pilato pudo encontrar falta en él. Cito la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, en su versículo 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún engaño. Todos recordamos, hermanos, ese juicio político que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo. Y cómo se enfrentó con Pilato. Y cómo Pilato le hace una serie de preguntas, cuestionamientos, con relación a la función que él está realizando. El Señor Jesucristo está ante aquel hombre y lo cuestiona. Aquel hombre le pregunta. Y todas las respuestas del Señor son convincentes. No hace falta agregar absolutamente nada. De tal suerte que aquel hombre está frente a él la oportunidad más grande de poder congraciarse con el pueblo, ya que él era impuesto por el imperio. Y era exactamente lo que el pueblo le estaba pidiendo. Sin embargo, él, como ustedes han escuchado, porque se ha mencionado en algunas ocasiones, este hombre quiso dejar libre a Jesús, quiso soltar a Jesús, aún todavía reza la palabra del Señor, que no encontrando más que hacer y habiendo agotado el recurso para poder librar al Señor Jesús y que no llegase hasta la muerte, pero al ser presionado por las gentes que allí estaban, instados por Satanás para buscar lo peor para nuestro Señor, dice la Biblia que delante del pueblo mandó a traer un lebrillo, se lavó las manos y él dijo: yo soy libre de la sangre de este hombre. Que su sangre caiga sobre ustedes y sobre todos sus hijos. Eso nos da a entender que ese hombre, al estar platicando con Jesús, verdaderamente había podido darse cuenta que Jesús no tenía absolutamente nada que lo inculpara, nada que pudiera ser causa de muerte o de un castigo como el que estaban pidiendo en contra de él. Es tremendo, pero un hombre, alguien que ni siquiera tenía parentesco o relación con él, podríamos decir, está abogando y está expresándose del Señor Jesús de la mejor manera. Yo no hallo en él ningún delito. Señores, este hombre no hizo nada. Señores, este hombre es inocente. Señores, por favor, entiendan. Este hombre, yo lo interrogué, ya le hablé, ya le dije, y yo no encuentro absolutamente nada causal como para poder pedir lo que ustedes quieren. San Juan 19:6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros, crucifíquenle ustedes, porque yo no hallo delito en él. Mire, la turba enardecida seguía pidiendo la crucifixión de Jesús. Él quería librarlo, pero la gente estaba enardecida. Y ustedes saben, porque se ha mencionado muchísimas veces, que la muerte de cruz era de las muertes más crueles. Era la muerte que se aplicaba a las personas que habían cometido los más atroces delitos. Y se les aplicaba porque era una de las torturas más terribles en esos tiempos, inventada por el imperio para castigar a sus opresores. Hermano, las personas, después de haber sufrido el castigo, los latigazos, empezaba a desangrarse, la anemia aguda aparecía y ellos empezaban a morir en medio de espasmos tremendos. Era una agonía, hermanos, no era un infarto en el que la persona puede terminar en un instante, sino que era una agonía, era un dolor, era un sufrimiento, porque no solamente, hermanos, era muerte, no era sentarlo en una silla eléctrica, bajar el switch y allí quemarlo. No era, hermano, el cadalazo aquel que abrían para que la cuerda, hermanos, cercenara su cuello y morir ahorcado. No era el paredón en donde el capitán daba la orden fuego y a la vez todos disparaban y en un momento se terminaba. No, era una muerte cruel en la que los hombres, las personas condenadas a sufrir aquello, iban padeciendo segundo a segundo, momento a momento. Y mire, cuando se trata de un hombre criminal, cuando se trata de un perverso, cuando se trata de un malhechor, de alguien que se ha pasado la vida haciendo y cometiendo los más atroces delitos, alguien podía decir: pues es justo, se lo ganó. Pero Pilato les está diciendo a ellos: señores, este hombre no ha hecho nada, este hombre no tiene ningún delito, si lo quieren crucificar, háganlo ustedes, yo no veo ningún mal en ellos. Pero ellos no podían hacerlo, no tenían la autoridad para hacerlo. El único que podía dar la orden era él, era él. Y entonces tuvo que hacerlo. Pedro quería que todos conocieran al hombre aprobado por el Padre. Pedro quería que todos entendiesen perfectamente de quién se trataba. Siempre había estado en los negocios de su padre. ¿Se acuerdan cuando en su juventud, o podíamos decir adolescencia, se le perdió a sus padres? Y sus padres preocupados lo buscaron. Aunque ya habían avanzado algunos kilómetros y al darse cuenta se regresaron y lo encontraron al Señor. ¿Y a dónde lo encontraron? En el templo. Y cuando lo cuestionaron sobre su conducta de no haberlos seguido y haberlos preocupado tanto, Jesús entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él siempre estuvo preocupado por las cosas de su Padre. Él nunca se apartó del propósito para el cual Él había venido a este mundo. Obediente, siempre había estado en los negocios de su Padre. Siempre, nunca se hizo a un lado. Pedro quería que el pueblo lo supiera bien. El Padre lo había aprobado desde los cielos. Todos recordamos ese pasaje bíblico de San Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pedro quería que ellos entendiese que había alguien que lo respaldaba a él y que le daba todo su apoyo y aprobación, y que aún desde los cielos se dejó oír su voz dirigiéndose de manera directa a él para decir de él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me complazco en él porque es alguien que ha manifestado verdaderamente la conducta más limpia que puede existir sobre la tierra. Pedro quería que todos conocieran al Hacedor de milagro, el hombre que fue aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales, que Él había sanado a los enfermos, que había resucitado a los muertos, el hombre que había demostrado su poder sobre la naturaleza una, otra y otra y otra vez. Yo creo que para ese entonces debería de quedarles bastante claro que aquel hombre no era un hombre común y corriente. Yo creo que para ese momento ya no era necesario ni siquiera mencionarlo. ¿Por qué? Porque las maravillas, porque los prodigios, porque los milagros que Jesús había hecho eran el sello inconfundible, el sello contundente, que era alguien que había venido a este mundo para hacer algo diferente, y lo estaba haciendo. Había sanado enfermedades y nos pasaríamos la tarde mencionando muchos de los milagros, pero considero que no es necesario porque he sabido de todo. Solo quiero mencionar uno, el de Mateo 8. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se quedaron con los ojos cuadrados. Era Jesús. el que andaba con ellos, del que escuchaban paso a paso enseñanzas. Ese no fue el primer milagro, no. El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino en Caná de Galilea. Y ahí estaban sus discípulos. Este no fue el primer milagro del Señor Jesús. Eso quiere decir que los discípulos conocían ya y habían visto milagros del Señor. Pero este milagro los llena de asombro. ¿Por qué? Porque es la creación, es la naturaleza, sujetándose a la voz y al mandato de un hombre. Pero es un hombre especial. Es alguien que tiene características especiales, que lo hacen diferente. Y cuando Él se detiene para reprender los vientos y reprender el mar, y ver que se hace gran bonanza, ellos maravillados se preguntan, ¿quién es este hombre? Que aún la creación, la naturaleza, se somete bajo su mandato, obedece inmediatamente a lo que Él está diciendo. Verdaderamente es asombroso. Pero podríamos repetir, es el sello de que Él era un hombre aprobado por Dios. Pedro lo está señalando. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo conocen. Y ustedes son testigos, porque en más de una ocasión pudieron verlo y pudieron oír y pudieron comprobar que los milagros que Jesucristo hacía no eran obra de la casualidad, sino eran milagros auténticos, milagros verdaderos, en donde la ciencia no podía hacer más. El Hijo de Dios, con el poder, con la autoridad, con la capacidad de parte de Dios, había obrado de una manera maravillosa para que el nombre de Dios fuese siempre glorificado. Déjame decirte, mi amado, que Jesucristo sigue haciendo milagros, que Jesucristo sigue teniendo poder, que Jesucristo sigue sanando enfermos, que Jesucristo sigue cambiando, que Jesucristo sigue transformando, que el milagro más grande y más hermoso que un ser humano puede experimentar es la transformación de su corazón, el cambio maravilloso que nadie puede operarlo, solamente nuestro bendito, amado y santo Salvador. Conozcamos al hombre con el plan de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y subrayo, y anticipado conocimiento de Dios. Anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Conozcamos al hombre con un plan perfecto de parte de Dios. Hermano amado, repetiré hasta el cansancio, a Dios nada lo sorprende. No hay nada que pueda sorprender a Dios. No hay nada que Dios pueda decir, se me olvidó o se me escapaba, necesito hacer. No, mi amado. Todo obedece a un plan perfecto de parte de Dios. Por eso es que a veces nos cuesta tanto entender por qué Pablo decía, escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque no siempre resulta en el momento presente de la situación el bien. Y le buscas y no lo encuentras. Pero la Escritura lo dice. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Y yo creo firmemente que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En otras palabras, que todo camina, que todo se desarrolla dentro de un plan perfecto de parte de Dios. Mire, así lo enseña la palabra del Señor. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sabe qué, Pedro? Pedro era testigo. Pedro sacó la espada y le tumbó la oreja a Malco. Pedro se paró frente a ellos y estaba dispuesto a batirse con ellos. Jesús le dijo: Pedro, espérate. Levantó la oreja, se acercó a Malco, se la volvió a pegar en su lugar y le dijo a Pedro: Pedro, ¿qué acaso no te has dado cuenta que si yo quisiera, en este momento le pediría a mi Padre y mi Padre me enviaría legiones de ángeles? Y estos tristes soldaditos no nos servirían absolutamente para nada. Pero ¿sabes qué, Pedro? Guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada muere. Pedro, nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mi hermano amado, Jesucristo quiso ir a la cruz. Jesucristo quiso morir. Jesucristo quiso hacerlo. ¿Sabes qué? En más de una ocasión quisieron prender a Jesús y pasaba en medio de ellos. En más de una ocasión quisieron golpear a Jesús y pasaba en medio de ellos. Pero llegada la hora, el Señor Jesús enderezó sus pasos y se dirigió a cumplir con aquello para lo cual Dios lo había mandado a este mundo. Había un plan perfecto de parte de Dios. La cruz no fue una idea que se le ocurrió a Dios a última hora. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Repito, nadie sorprende a Dios. Nadie. Todo estaba perfectamente planeado de parte de Dios. Habría de hacerse así. 700 años antes Isaías lo había profetizado. Él no fue una víctima en la cruz. Él fue un vencedor en la cruz. No podemos ver nosotros a Jesús como una víctima en la cruz. No. A Jesús podemos verlo en la cruz como un vencedor, como un victorioso. ¿Cuánta verdad decía aquel hombre que estaba junto a él? Y le decía: si verdaderamente tú eres el Cristo, desciende, bájate tú y bájanos a nosotros. ¿Podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. Claro que podía hacerlo. Pero no lo iba a hacer. No iba a darle en ese momento el Señor oído a una observación que nada ayudaría al propósito para el cual había sido enviado. Tenía que sufrir y lo hizo. Y eso cobra todavía mayor grandeza para cada uno de nosotros. Porque pudiendo escapar de la cruz, no lo hizo, hermano. Lo asumió, lo vivió, lo sufrió. Y aunque dolió, sí, en lo más profundo de su corazón, pero lo hizo porque nos ama y porque desea que cada uno de nosotros pueda amarlo también de la misma manera. Pedro basó su mensaje en las escrituras proféticas. En Hechos, ahí el antetexto de la porción que antes leímos, describe la palabra del Señor, algo que Joel lo menciona. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Se estaba refiriendo al acontecimiento del advenimiento del Espíritu Santo. Esto es lo que había dicho el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. La palabra del Señor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Señores, por favor entiendan que lo que está sucediendo, que lo que está viendo ustedes, es algo que había sido profetizado. Y aquí tenemos hoy el cumplimiento, les decía Pedro. Ustedes pueden observarlo. Él es Jesús. Él es el hombre aprobado por Dios. Él es el hombre respaldado por Dios. Porque todo de lo que de él se decía ha tenido su cumplimiento. Y ustedes no lo entienden. Cita al profeta, fue él, para probar lo que él estaba diciendo, el apóstol Pedro. Les anuncia que la resurrección había tenido lugar, al cual Dios levantó. El poder de la muerte quedó vencido. La tumba no pudo retenerlo. Señores, por favor entiendan que esa piedra que pesaba muchísimos kilos y que era imposible moverla, y mucho menos por mujeres que llegaron en la mañana para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron, la piedra había sido movida. Señores, a los soldados les habían dado dinero. Sí, los religiosos de aquel tiempo, para que dijeran que se habían robado el cuerpo. Y ese dicho todavía se sostiene hasta hoy. Pero no es así. La tumba no lo pudo contener. Ese lugar no pudo contener al Señor. Jesucristo se levantó de los muertos. Se levantó de los muertos tal como se había dicho. Tal como Él mismo lo había predicho antes. Es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado a la cruz y al tercer día resucite. Exactamente citó el Señor como Jonás, cuando fue tomado por aquel pez y arrojado al tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre tenga que pasar por todo eso, pero al tercer día resucite, para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro bendito y amado Salvador. La tumba no pudo retener al Señor. Conozcamos a los que le crucificaron entonces. Y déjeme en esta hora citarle. Dice el versículo 22 al 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, pues cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si ustedes observan, Pedro no anda tampoco, hermanos, con medias tintas. Pedro, de manera directa, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, lo crucificaron. Y Pedro les está diciendo en su cara quiénes fueron y qué fue lo que hicieron. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y les está diciendo, fueron ustedes, Señor. Ustedes fueron los que se confabularon entre sí. Tal vez para muchos de ustedes ya se les olvidó, pero exactamente hace 50 días y unos días antes, todos ustedes estaban también gritando y todos ustedes estaban pidiendo la crucifixión de ese Señor. Sí, ustedes pedían la crucifixión de Él, pero era el propósito y el plan perfecto de parte de Dios. Fue traicionado y arrestado. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Mire lo que la Biblia dice. Mientras Él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y esta es la potestad de las tinieblas. Podríamos decir, qué cobarde, ¿no? El día miércoles, ya mencionado, es el miércoles de retiro, en el que Judas llegó para comerciar con nuestro Señor Jesucristo. Y le ofrecieron 30 piezas de plata. Y Judas dijo: sale. Y él fue el que guió a los soldados de los sacerdotes. Y él fue el que les dijo: ¿sabe qué? El que yo bese, ese es, y usted lo prende. No lo voy a señalar con el dedo, porque sería incorrecto, pero me voy a acercar a él y le voy a dar un beso. Y así lo hizo. Se acercó y le dio un beso. Y cuando lo besó, Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, qué hipócrita eres, Judas. Judas, qué mal te ves, Judas. Judas, por tan miserables 30 piezas de plata estás entregando a tu maestro, al que anduvo contigo, al que paso a paso estuvo contigo, al que en el momento de la necesidad y la aflicción extendió su mano para ayudarte, al que te llamó, al que te habló, al que te dijo, de quien tú deberías de sentirte orgulloso, de quien tú deberías de pararte y testificar de él. Pero cuando alguien te ofrece algo, y a veces ni siquiera 30 monedas de plata, sino muchísimo menos, y besándolo, lo estás entregando. Fue traicionado. El Señor le dice a los sumos sacerdotes: señores, nos vimos muchas veces en el templo. Muchas veces estuvimos en el templo. ¿Cuántas veces estuve en Arista 404? ¿Cuántas veces tuvimos relación y comunicación? Pero ahí en el templo, ahí en Arista 404, ahí no levantaste la mano. Ahí no. Ahí eras un verdadero cristiano. Ahí decías ser un seguidor mío. Alguien dispuesto a testificar a costa de cualquier situación. Pero qué fácil eres para olvidar las promesas. Qué fácil te es olvidar lo que a veces dice acerca de tu compromiso con el Señor. Y apenas acabas de salir y todavía no has dado la vuelta en la esquina y ya se presentó la primera tentación. Y ni siquiera te ofrecieron 30 tristes piezas de plata y ya estás traicionando a tu maestro. Ni siquiera te están ofreciendo una cantidad que por lo menos podría decir alguien justifica la acción, aunque nada podría hacerlo. Y ya estás traicionando al Señor. ¿Qué tan fáciles somos de olvidar las promesas? ¿Qué tan fáciles somos para olvidar el compromiso realizado con nuestro bendito y amado Salvador? ¡Qué hipocresía tan grande! Y estando allí con ustedes, hoy vienen a mí con espada, como si fuera un perverso, como si fuera... ¿Y sabes qué? Me tuviste en la mano. Pero ¿sabes qué? Está bien. El juez de toda la tierra la hicieron comparecer ante un juez humano. ¡Qué paradoja tan grande! Mire, hermano, San Juan 18 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Era un lugar, ¿sí? Era un lugar que era, hermanos, usado para castigo, para cosas terribles. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Si este no fuera malhechor, no tendríamos la necesidad de entregártelo. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Es algo que verdaderamente nace de tu corazón? ¿O es lo que has estado escuchando por ahí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? ¿Tu nación? Y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Jesús, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El juez del universo, ante un triste juez humano, presentado y cuestionado por un hombre, quien podría tomar decisiones trascendentales, sometido al juicio de un hombre. Y ese hombre le está haciendo cuestionamientos a él. Y Jesús le está respondiendo. La pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú qué crees? ¿Jesús era el rey de los judíos? ¿Tú qué crees? ¿Jesús era el rey de los judíos? ¿Sabe por qué? Porque ellos se ofendieron con eso. Porque ellos se escandalizaron con eso. Porque esa fue realmente la causa por la cual arremetieron contra Jesús. Y como se ha explicado, en la cruz siempre escribían la causa por la cual la persona iba a ser muerta. Y aquí en aquella tablita se escribió en los idiomas hebreo, arameo, griego, este es el rey de los judíos. Y cuando los sacerdotes se dieron cuenta de eso, fueron inmediatamente, le dijeron, ¿sabe qué? Está mal el escrito. Porque lo que debería de decir ahí esa inscripción es que él dice que es el rey de los judíos. Así que bórrale ahí, agrégale. Y Pilato le dijo, ¿sabe qué? Lo que he escrito, he escrito. Eso ya está escrito. Ni se puede agregar, ni se puede quitar. Escrito está. ¿Verdaderamente era el rey de los judíos? Claro que era el rey de los judíos. Pero yo podía decir en esta hora, no solo era el rey de los judíos, es el rey de reyes y señor de señores. Es el Cristo resurrecto, mis amados. Es el Hijo de Dios. Es el que habrá de regresar nuevamente, en donde toda rodilla ante Él se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Alabado y bendecido sea el nombre sagrado y bendito de Jesucristo, nuestro amado y santo Salvador. ¿Quiénes lo crucificaron? Cristo fue golpeado y crucificado mientras sus acusadores le maldecían y le escupían. Los escupitajos llegaban a su cara. Las maldiciones caían sobre de él. Y el Señor Jesús seguía caminando. Cuando él iba cargando aquella cruz, en una de las ocasiones en que cayó, las mujeres afligidas lloraban por Jesús. Se les quedó mirando y le dijo: mujeres, no lloren por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Si del árbol verde hacen esto, ¿qué será del árbol seco? Prepárense, porque las situaciones vienen difíciles y no resultará tan fácil. Cristo cumplió la profecía de su muerte por los pecadores. Isaías capítulo 53, versículo 6, dice la palabra del Señor allí: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Se pudo haber defendido? Sí, hermano. ¿Pudo haber declarado su causa? Sí, hermano. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque nos ama. Y no lo hizo porque de eso dependía la salvación del alma del ser humano. Ahí estabas incluido tú y yo. Todos nosotros, hermanos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Cristo, aquella pesada cruz, aquel suplicio angustioso. Aquel momento, hermanos, de lo más terrible, Él cargó el pecado de todos nosotros. Como un cordero fue llevado al matadero y nunca abrió su boca. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Conozcan a los que los crucificaron. Ahí estás incluido tú. Ahí está incluido usted. Si en este momento solamente recordásemos a los judíos que gritaron. Pero cuando la palabra del Señor dice que en Él fueron cargados el pecado de todos nosotros, estamos incluidos también nosotros. Por sus llagas, nosotros podemos ser curados. Hermanos, el ser humano, hermanos amados, es la causa principal por la cual Cristo llegó a la cruz del Calvario. El pecado del ser humano es lo que hizo que Jesús llegase a esa cruz y padeciera hasta lo último, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ama. Incluso en la cruz se mostró como el Lord, como un hombre de perdón. Fue la primera palabra que escuchamos el día viernes. Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Si por lo menos entendiesen lo que eso implicaba para ellos. Allí aún Jesús, estando en ese lugar y en esa condición, nunca expresó palabras de agravio contra nadie. Al contrario, Jesús dijo: perdónalos. Una palabra que trasciende, una palabra que está vigente hasta nuestros días, una palabra que debe de impactar nuestros corazones. Nosotros, incluidos dentro de toda esa turba, incluidos entre todos aquellos que han transgredido el principio de Dios, pero incluidos también en esa palabra gloriosa de perdón de parte de nuestro bendito y amado Salvador. Cristo nos ofrece salvación a usted y a mí, a todos nosotros, por medio de la fe. Es la fe, hermanos amados, es el reconocimiento, es la aceptación, es el creer completamente que todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Te cito Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La escoria de este mundo, la putrefacción de este mundo, lo destruido de este mundo, la vileza de este mundo. Sí, todos los calificativos degradantes que pudieran existir se quedarían cortos para poder describir de manera más exacta lo que es verdaderamente el pecado del ser humano. Es triste. Es triste ver a una generación sumergida en el lodo cenagoso, en el lodo apestoso del pecado, sin entender que al alcance de su mano tiene, por gracia, por misericordia de Dios, el mayor regalo que puede existir: la salvación de su alma. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allí, como un buscador incansable, como un trabajador constante, mi hermano, sigue el Señor buscando. Y sigue el Señor paseándose. Y sigue el Señor yendo de un lado a otro, usando diferentes instrumentos, pero que se prestan en sus manos para decirle al ser humano que para él hay oportunidad. Que el pecado puede ser el más degradante. Que el pecado puede ser el más terrible que pueda haber cometido. Jesucristo ya llevó en sus hombros el pecado de todos nosotros. Lo único que requiere el Señor es creer. Creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Que no se necesita hacer más. Que el apóstol San Pablo, cuando escribía la carta a los Efesios, en el capítulo 12, en el versículo 8, lo decía bien claro: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto es un regalo que viene de parte de Dios. Tristemente, amados, a veces el regalo está al alcance de la mano. Falta quien extienda sus manos y lo pueda tomar entre sus brazos y lo pueda atesorar en su corazón. El regalo está allí para todos los que lo deseen, para todos los que verdaderamente lo quieran. Puedo decir lo que tantas veces hemos repetido: una sola gota de su sangre era más que suficiente. Pero mi Señor quiso derramar toda su sangre para que a ti no te quede la menor duda de que tus pecados son perdonados. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Si Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Ese perdido era yo. Ese perdido fuiste tú. Ese perdido ha sido tú. Y el Señor te buscó. Te buscó. Te buscó. Te buscó hasta que un día entendiste su llamado y le abriste el corazón. Pero quiero decirte en esta hora que existen muchas personas que aun habiendo escuchado el mensaje de Dios, lo siguen crucificando. Que aun habiendo escuchado el mensaje del Señor, lo siguen agrediendo, lo siguen ofendiendo, lo siguen lastimando. Cada ocasión que transgredes la palabra, cada ocasión que violentas el principio de Dios, es como si descargaras una bofetada sobre su rostro. Es como si descargaras, sí, un escupitajo en él. Es como si levantaras una voz y lo agredieras verbalmente. No lo haces así, pero tus acciones demuestran eso. ¿Habrá esperanza para nosotros? Yo puedo decirte, mi hermano, sin temor a equivocarme, hay lugar al pie de la cruz para ti lo guardó Jesús. Sí hay esperanza. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te está esperando el Señor con los brazos abiertos. Yo no sé en qué momento. Yo no sé cuándo. Yo no sé de qué manera, de qué forma. Te extraviaste del camino. Traicionaste al Señor. Yo no lo sé. Tú lo sabes. ¿Hay esperanza para ti? Sí hay esperanza para ti. La esperanza es que la puerta de la gracia está abierta. Y que para ti hay oportunidad. Es un regalo de gracia que recibimos por medio de la fe. Si tú quieres recibirlo, verás que la felicidad podrá ser una bendición maravillosa en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente decirle al Señor: te ofendí. Perdóname, Señor. Póngase de pie en esta hora. Han existido muchas razones, muchas formas en cómo se ha traicionado a Jesús. Pero es el Cristo resurrecto. Es el Cristo que se levantó de los muertos. Es el Cristo que te otorga la oportunidad de venir a sus pies y de hacer cuentas con Él. Cuentas que te puedan llevar a la garantía tuya de poder estar en su presencia. Mi amado, el tiempo se acaba. El reloj de Dios está a punto de marcar la última hora. Estarás en ese grupo de hombres y mujeres que no conocen lengua, que no conocen colores, que no saben de razas, sino que han sido lavadas con la sangre de Jesucristo y que serán levantados de esta tierra y serán llevados a la presencia del Señor. Estarás incluido dentro de esa multitud. Yo puedo decirte en esta hora, mi hermano, la oportunidad para tu vida es ahora. Aprovéchala, acéptalo, reconócelo y dile: perdóname, perdóname, Señor.